hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contienen las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y celebrar. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Saludos alados y gracias, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de los transistores de la radio en Bilbao y sus alrededores, a través de internet, escuchándonos a quien nos seguís por el resto del planeta. Gracias también a ese puñado de radios amigas que emiten este programa Mar de Fueguitos. Gracias, como no, a esta casa, a la 97, la Lagoita Masaspi y Ratia, la radio que sueña, desde la que hacemos, sonamos y soñamos cada martes aquí en Mar de Fueguitos. Abrimos hoy también a los sueños que se van a hacer en breve realidad. La cubierta de nuestra lata pirata llegan desde Ceberio, desde la comarca de Arratia Nervión. Son jóvenes, le apuestan a la tierra y a otra manera de cultivar la tierra con perspectiva agroecológica, buscando, luchando por la soberanía alimentaria. Como decía, son jóvenes y este sábado van a inaugurar Masquillu con Cherbac. Conservas Masquillu, conservas por la soberanía alimentaria, una conservera colectiva que se abre, se inaugura, como os decía, este sábado en Ceberio. La gente joven apostándole a otra manera de cultivar la tierra, una manera respetuosa con los viejos saberes, con los saberes tradicionales, y una manera también respetuosa con el futuro que debe tener nuestra tierra y nuestra manera de cultivarla. Vamos a charlar con dos integrantes de Conservas Masquillu, que se han acercado hasta aquí, hasta los estudios de la 97, Izaskun Urbareta y Gorka Menéndez Meren, ambos dos integrantes de Masquillu Conservas, están aquí con nosotros. Con ellos vamos a charlar, con ellos vamos a conocer cómo es, en qué consiste este proyecto. No existe de momento otra conservera así por lo menos en Vizcaya, una conservera que apuesta por los productos agroecológicos, que apuesta por la soberanía alimentaria, en la que cualquier persona va a poder embotar, que apuesta también por dignificar y recuperar los conocimientos de los baserritarras, de los caseríos de la comarca. De todo ello vamos a hablar con las gentes de Masquillo. Además, aprovecharemos que nos vamos al campo, que nos vamos a las huertas para disfrutar, para hablar, para conocer a unas curiosas y afortunadas mariposas. Y también vamos a estrenar un curioso proyecto en el que se han juntado pues tres estilos diferentes o tres maneras diferentes de entender el arte. Por un lado, el escritor Joseba Sarrionandia. Por otro lado, el grupo musical Gose, el trío de Arrasate. Y por otro lado, los artistas plásticos Íñigo Arregui y Juan Luis Goicoelea. Cada uno de ellos, con sus diferentes disciplinas, han dado forma a este proyecto Gosariak, que vamos a presentaros hoy aquí. Los textos de Joseba Sarrionandia se convierten en canciones de Gose, que se convierten a su vez en imágenes, en dibujos, en pinturas de Íñigo Arregui y Juan Luis Goicoelea. El proyecto lleva por nombre Gosaria, que acaba de estrenarse recientemente, y en él encontramos temas, textos, canciones, dibujos, como este Chalupa, la embarcación. Hace tiempo que navegamos entre olas tremendas en esta extraña embarcación que ni nombre tiene. No tenemos motor, las velas se rompieron y nos perdimos en este inmenso mar sin bahías. Padecimos galernas, el ancla se nos cayó al fondo del mar. El agua entra a borbotones al interior del barco. Se nos destrozó el timón, la proa se resquebrajó. Se han perforado por estribor las partes bajas del casco. ¿Se ve algún puerto? No lo vemos, pero lo imaginamos y hacia allá vamos remando. Negros nubarrones ocultan los cuadrantes de las estrellas. Ningún destello de faro se vislumbra en la niebla. Nuestro capitán era malo, nuestros pilotos enrevesados. Tampoco hemos sido siempre razonables nosotros, los marineros. No digas que has atrapado la luna en la red, camarada. No se avista tierra, ni gaviotas aparecen en el aire. Rememos fuerte, que parece que la corriente nos arrastra. Tratemos de bogar todos a la vez con nuestros pedazos de palo. ¿Se ve algún puerto? No lo vemos, pero lo imaginamos y hacia allá vamos remando. Es uno de los temas, Chalupa, la embarcación de este proyecto Gosaria, con el que zarpamos, nos embarcamos, nunca mejor dicho, y nos dejamos mecer por estas olas, por este música de Gosaria. Arrancamos, vamos. Kaskatu istri horreko kasko. zerren kuadranteak ude izarri lunen ostea. Itxas argirik ez da bate de ikusten belainoa. Kapitaina txarra zen pilotuak txitalde besa. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias vamos a dejarnos guiar hoy por unos animalillos preciosos, curiosos animalillos. Vamos a ir acercándonos poquito a poco a ese caserío de Ceverio en el que este sábado se inaugura Conservas Masquillu, o mejor, que los integrantes de Masquillu se vayan acercando subidos a lomos de estos animalillos hasta aquí, hasta la 97, la Rota más aspirratia. Ricardo Arregui nació en Vitoria-Gasteiz en 1958. Tiene publicados varios libros de poesía, unos cuantos, con su último libro de poemas, Bitan esan beharra, publicado en el año 2012, obtuvo el premio de la crítica y también el premio Lizadi de la Diputación Foral de Vizcaya. Ese libro ha sido prologado y traducido hace unos meses por Ángel Erro, prologado y traducido al castellano, debe decirse dos veces. Se titula este libro de Ricardo Arregui y uno de sus poemas va a servirnos hoy para acercarnos a la tierra, a la madre tierra. El poeta Ricardo Arregui se revela, no quiere cumplir un curioso encargo, pero finalmente, ya lo veréis, no parece que le queda otra. Este poema de Ricardo Arregui lleva ese curioso, curiosísimo título. Vamos a volar, vamos a mariposear por un ratito. El poeta finalmente acepta un encargo. Es el título de esta maravilla que está sonando hoy aquí en Mar de Fueguitos, de Ricardo Arregui y en la voz de nuestra compañera María Uriarte. La primera vez que reparé en ellas, las miré con temerosa sorpresa. sucedió en Barranquillo de Don Zoilo en Las Palmas, y el camino emprendieron de regreso conmigo, entre mis piernas revoloteando. Serían 3 o 4, quizás 5. Cada mañana me las encontraba en el mismo lugar, allá en lo alto, y todas las mañanas repetían su cortejo a mi lado. Pensé que me estaban pidiendo algo, supongo que un poema, pero en absoluto estaba dispuesto, ya lo que me faltaba, a lastrar la literatura vasca con otro poema de mariposas. Todavía otro más. En las letras vascas hay demasiados pájaros, demasiadas mariposas. Pero no desistieron. Sé poco de la vida y los milagros de las mariposas. Creo que viven poco, por lo que no podían ser las mismas. Las que iban a morir se lo comunicaban a las jóvenes. Eran mariposas pequeñas, blancas, ni las más bellas ni las más vistosas. Las olvidé cuando dejé la isla. Pero ellas no se olvidaron de mí porque continuaron apareciendo en todos los rincones del planeta. Me asusté al verlas cerca de Arbanasi, volando en la carretera Velico-Tarnovo, entre mis piernas, como de costumbre, pequeñas y terribles y blancas mariposas. Pensé que dispondrían de un sistema muy sofisticado de información, sin duda algo genético, para transmitir obstinadamente un encargo insensato. Pedirle un poema a Ricardo Arregui. Pedirle un poema a Ricardo Arregui. Olvidé el incidente de Arbanasi, pero la presencia de mariposas siguió multiplicándose en los baños termales de Daimán, en las calles de Cezana, más tarde, en un lugar que llamaba Broadway. Llovía y golpeaban los cristales pidiendo poemas y protección. Aquella ocasión fue la más terrible. Tel Aviv, Brewster's, Ea, Florianópolis, San Girons, Pendueles, vulgares mariposas blancas y diminutas, las mismas mariposas minúsculas de siempre en torno a mis pies, revoloteando. Hoy cedo finalmente y escribo su poema. La literatura vasca moderna me perdonará que haya sucumbido. Solo un favor les pido. Seguid apareciéndoos, seguid. Donde sea y como sea, seguid, seguid apareciendo, vulgares mariposas, blancas y diminutas. Ahí están las mariposas maravillosas, mariposas diminutas, mariposas que consiguen al final ese encargo que querían, que le habían pedido al poeta Ricardo Arregui. Debe decirse dos veces, este libro editado por Salto de Página, su versión en euskera por Albertania. Seguimos hablando de populares, seguimos acercándonos a la tierra, seguimos hablando, disfrutando de la alegría que provoca, por ejemplo, ver bailar, ver volar a unas mariposas. Juan Cruz de la Fuente y su hermano Antonio, que vivieron entre 1750 y 1835, fueron plateros de oficio y músicos populares de afición. Compusieron en lengua vasca canciones jocosas que todavía se recuerdan, como la muy popular Ator Ator Mutil Echerá, en que se agradece la vuelta a casa de los hijos para celebrar la Nochebuena, o la que titularon Viva Alegrilla, en que honran a un filósofo llamado Causino por haber descubierto la alegría. Gosariak, el escritor Joseba Sarrionandia, el grupo musical Gose y los artistas plásticos Íñigo Arregui y Juan Luis Goicoelea honran también a los plateros de Durango y a todos los que, según se recoge el libro de Antón Luku, contribuyen a la diversión por su prolongada confabulación a favor de esa diversión. conjura a favor de la alegría, se llama esta canción, y dice así su letra: hay un secreto importante y maravilloso que ha sido descubierto por un oscuro filósofo. Causino lo ha explicado con un lenguaje muy erudito, que la alegría es lo mejor que hay en el mundo. Ni los diamantes, ni las perlas, ni el oro, no hay nada mejor que la alegría. Los más ilustres sabios nos dan la razón a nosotros, a los músicos ambulantes y a los danzantes. Hoy vamos a reunirnos con Juan Cruz de la Fuente y con Antonio. Venimos con nuestros instrumentos. Cuidado con Fray Bartolomé, preceptor de las sombras que refunfuña desde el cielito de los tristes. Es que los ricos ya tienen su tristeza de oro. Nosotros no podemos más que organizar la conjura de la alegría. Porque qué bonita es la alegría de vivir de los pobres. A bailar, que en este momento es el baile nuestra barricada. A la conjura se han sumado Einstein y Neymar. Ya bailamos tanto los hábiles como los torpes. También han llegado Bob Marley y Mari, la de Amboto, y Chao, y Marilyn, y Marcos, y Nacho dirige la música. Preguntáis, ¿por qué formamos aquí esta algarabía? Pues porque tenemos un secreto importante y maravilloso. Nos hemos conjurado a favor de la alegría. Ni los diamantes, ni las perlas, ni el oro. No hay nada mejor que la alegría. Alegranciaren aldeko conjura, sonando, alegrando en Mar de Fueguitos. Sekretu handia data, maravillosua. Filosofo ilun batek aurkitu dikua. Kausinok esan zuen, izkera landua. Alegrantzia dela, onena mundua. Datoz gurekin, trikitilari eta dantzazaleekin. Juan Cruz de la Fuente, da Antonio Gaz, batzatuko gara gau, musika tresnekaz. Ez diamante ez perla, ez zurrekorririk, alegrantzia baino, ez dago beri. Kontuz Fray Bartolome, itzalen gidari, tristeen zerutxotik marmarkadari. Aberatxek badute, urrezko tristura, guk antola dezagun, bozaren konjura. Ez diamante ez perla, ez urrekorririk, alegantzia baino, ez dago beri. Gauza ederra da, dantza, orain dantza da, gure barrikada. Konjurara iritsi da, Einstein eta Neymar, dantzan ari gara ja, abil eta balda. Ez diamante ez perla, ez zurrekorririk, alegrantzia baino, ez dago beri. Botako Mari, Txao, Marilyn, Marcos, Nacho soinulari. Zergatik dugun hemen, hainbeste algara, sekretu handia da, marabillosua. Bizipozaren alde, konjuratu gara. Ez diamante ez perla, ez zurre gorriri, alegrantzia baino. Diamante ez perla, ez zurrekorririk, alegrantzia baino, ez dago beri. Ez diamante ez perla, ez zurrekorririk, alegrantzia baino. viajando, el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. Mar de fueguitos. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! No sé si nuestros siguientes invitados van a cantar mientras trabajan, pero bueno, de trabajar de otra manera al menos se trata el proyecto del que vamos a hablar en los próximos minutos. Masquillu Conservas se inaugura este sábado y están aquí los integrantes de esta nueva conservera, Conservas por la Soberanía Alimentaria, Gorka Menéndez Meren y Zascu Nurbareta, ambos dos, como os decía, integrantes de la conservera de Masquillu Conservas. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué hizo Arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Muy buenas. A punto ya de la inauguración. Mucho trabajo, imagino, para llegar hasta donde estamos ahora, hasta esa ya víspera casi de la inauguración. Sí, sí. Trabajos y cantos también, que también cantamos mientras trabajamos, ¿eh? Ah, sí, cantáis mientras trabajáis. Hemos estado arreglando, pintando, montando las puertas. Sí, sí, todo de Ausolana. Llevamos ya como un año y pico con el proyecto y la verdad es que mucho curro. Mucho curro y, pues sí, nervios con ganas de abrir el sábado. Ganas de abrir para hacer conservas y una iniciativa que no sé si os ha sorprendido, pues la repercusión que ha tenido, por lo menos el apoyo que ha tenido, ¿no? Porque llegar hasta aquí ha supuesto también que un montón de gente, luego hablamos del proyecto, pero un montón de gente haya apoyado sin conocer al principio lo que era, ¿no?, la iniciativa. ¿Te refieres a lo del goteo, a la campaña? Sí, o sea, al final es una iniciativa así, no sé si original, pero en nuestro alrededor no hay ese tipo de plantamientos así de conservas, y también el vídeo que hicimos era bastante gracioso, como anunciando la conservera, y yo creo que, o sea, que es una cosa así que anima a participar, vamos. Sí, yo la verdad es que he alucinado, ¿eh?, con el apoyo de, sobre todo de goteo, ¿eh?, de gente que no conocemos de nada y que ha apoyado el proyecto económicamente, pues es una pasada, vamos. El proyecto tiene que ver con la tierra y con otra manera de trabajar y también y de producir y de vivir de la tierra. Y bueno, empezamos por el principio, por ese nombre, claro, que seguro que a muchos le suena, pues a saber a qué le suena, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver un masquillu con unas conservas? Pues mucho, mucho. A ver. Que lo explique, bueno, el que dio la idea. Bueno. Está aquí el inventor. Sí, el, sí, sí. Bueno, hicimos una típica lluvia de ideas para ver qué nombre le ponemos al invento, al proyecto. Y pues a mí se me ocurrió Masquillu. Bueno, yo he hablado con mucha gente mayor, así, de Arratia y así. Bueno, o sea, me dedicaba a eso los últimos 4 o 5 años. Y Masquillu antiguamente era como una especie de lapico. ¿Cómo se dice lapico? Una olla. Una olla, así, sí. Donde se solía cocer la leche, así, para pues la leche para poder tomarle, así. Y se le decía al un lapico así viejo, así, pues masquillo se le decía. Entonces, pues, también como las conservas, pues como se consiste en cocinar las cosas así en una olla grande, pues, básicamente, a raíz de eso, pues, salió el nombre masquillo. Y así la gente pregunta también, claro, cuando ve el nombre dice, tiene que preguntar, porque claro. Y además, pues, siendo una palabra también de la zona, ¿no?, de Arratia. Sí, sí. Tenemos el nombre y bueno, tenemos la gente, vosotros dos, como decíamos desde el comienzo en el proyecto, tenemos la gente que se junta para montar esta conservera, y es gente, pues hay gente que tiene una huerta chiquita, gente, va a ser guitarras que bueno, que también están produciendo, productores a su vez. Bueno, contanos un poquito, ¿qué gente estáis desde el principio en este proyecto? Sí, la mayoría somos productoras pequeñas. No sé si se puede llamar baserritarra, ya es una palabra bastante gorda. Micro baserritarra. Sí. Y el proyecto, bueno, comenzaron la asociación Basortu y un poco se fue abriendo, y ahora estamos 11 proyectos. 11 proyectos y dentro de, o sea, 15 personas, porque algunos proyectos pues están unidos, ¿no? Al ser productos tan pequeños, pues nos hemos tenido que juntar un poco, ¿no? Para que la gente se haga una idea, cuando hablamos de productos pequeños, ¿qué hablamos? ¿Una huertita que da tus puerros, tus tomates, tus pimientos? Y para ¿de qué hablamos? ¿De qué? Sí, para que nos hagamos una idea. Básicamente, la mayoría de gente lo que está haciendo es produciendo sobre todo verduras para grupos de consumo. En total, con la gente que está, me parece que se da productos a 300 familias. O sea que básicamente, para hacer una idea, O sea que... Y somos todos productores, que o sea, producimos de manera agroecológica y la conservera pues sigue esa misma línea, ¿no? O sea, un poco con el objetivo de ser soberanos, de impulsar la soberanía alimentaria, vamos. Y... Sí, sí. Justo nosotros, yo el grupo al que pertenezco, o sea, dentro de la conservera, nosotros somos de Galdacao y nuestro planteamiento es como, más allá de producir igual para vender, o sea, como crear una economía así comunal en la cual produzcamos nuestras cosas y nos las repartamos entre nosotros. O sea, que el planteamiento es un poco más así, o sea que... Y después está abierto pues a productores más pequeños incluso, o sea, gente que tenga huertas de autoconsumo también puede venir a conservar, a hacer sus propias conservas. La gente de la zona, gente de fuera, todo el que quiera, vamos. Hablamos de, claro, de los productores, los pequeños productores, hablamos de la idea de tener una conservera, claro, no sé lo que supone, porque no será como en casa simplemente coger un masquillo de esos, meter las esto y ya está, y no salen las conservas, sino que no requiere un proceso, una maquinaria, una, no sé, todo eso, una vez que os ponéis en marcha, pues ¿en qué ha quedado? ¿Qué es lo que hace falta para montar una conservera como esta que vais a inaugurar este sábado? Bueno, pues lo que te comentábamos antes, el espacio, que lo hemos hecho con trabajo de Usolana, y después la clave es el autoclave, ¿no? Que por eso hemos hecho el goteo, la ayuda, necesitamos ayuda económica, porque es lo que se necesita para esterilizar los botes es un masquillo grande, una olla grande, que cuesta mucho dinero. Esa es como la clave, la última etapa del proceso, que es imprescindible. Sí, sobre todo, o sea, que conservas se han hecho siempre en casa y se puede hacer se puede seguir haciendo en casa. La cuestión era hacer conservas que tengan el sello de sanidad para poder también para poder comercializarlas y también para nosotros estar seguros, aunque sea para consumo propio, ¿no? Para sobre todo igual algunas cosas no necesitan, pues si pones guindillas en vinagre o mermeladas y no son tan delicadas, pero nuestra idea es no solo hacer conservas típicas, sino también innovar y hacer como un trabajo creativo y pues hacer purés, hacer ya cosas más elaboradas, ¿no? Entonces, para ese tipo de alimentos, pues claro, ya es igual es más delicado porque ya sabes que ahí cuando hacen una conserva, pues que se quedan unas bacterias dentro. Entonces la cuestión es la autoclave esa, o sea, te aseguras de que no va a haber ningún problema luego a la hora de comerlo. O sea, van a ser conservas con registro sanitario. Eso, sí, y la opción de registro sanitario y de sello ecológico también. Eso. Para la gente que esté produciendo de manera ecológica, que tenga la posibilidad de llevarse su conserva con el registro sanitario y el sello. Hablábamos del local, el local va a estar, creo que es un caserío rehabilitado que está ya en Cebelio. Contarnos un poquito, bueno, no sé, cómo es ese local, cómo va a ser esa conservera. Pues el local está en el barrio de Ermita Barri. Si coges, llegas al barrio y dirección Gesala, es un barrio, o sea, yendo desde, viniendo de Zugao hacia la derecha y luego hay un frontón y está detrás del frontón. Y eso, pues el ayuntamiento lo que ha hecho es poner el dinero para arreglar el local y luego, pues nosotros ya. Hemos hecho las obras y ese tipo de cosas. Sí, porque vuestro proyecto fue, no sé, seleccionado también creo en una de esas convocatorias de, no sé, del ayuntamiento, ¿no? Para convocatoria del ayuntamiento en Ecas Algune, que el ayuntamiento pues cedió tierras, el edificio rehabilitado en el que estamos haciendo la conservera y después también algunos pisos de alquiler para la gente que está trabajando las tierras. Eso es lo que tiene que ver con el caserío, el... Masquillo ese gigante ya lo tenemos, está comprado ya, o está listo, me imagino, ¿no? O todavía no está, o está en camino. Está comprado, pero todavía... O sea, inauguramos sin... Bueno, no, esperemos que llegue. Que para el 6, para este sábado, esperemos que esté ya... Ah, bueno, estará en funcionamiento. En funcionamiento no sabremos, bueno. Porque igual una vez que llega está ahí y no sabemos bien cómo arrancarla, pero sí, sí. Si para el sábado está algo... Creo que es que al final somos muchos productores, pero en principio ninguno sabíamos acerca de la transformación de las conservas. Entonces, ha sido muchos debates, mucha investigación y al final hasta decidir qué autoclave queríamos y demás, pues ha sido un trabajo bastante duro. Sí, porque conservas en muchas, pero no sé si proyectos como el vuestro hay por aquí, por Euskal Herria, hay más iniciativas o habéis preguntado a otra gente que en otras partes del Estado está haciendo lo mismo o parecido a lo vuestro. Pues a ver, hay conserveras. Eso sí, aquí a nivel, pues, Vizcaya, no sé si me voy a atrever a decir Euskal Herria, pero al final iniciativas como la nuestra de ser una asociación con proyecto de ser cooperativa, pues no hay. Sí, o sea, en Vizcaya yo creo que no hay ninguna conservera. En Guipúzcoa están los de Jaquión, ¿no? Eso sí, que tiene bastante nombre. Está pero... Jaquión y luego Leartibai también, eso es. Cerca de Lekeitio. Porque de momento sois asociación sin ánimo de lucro y eso la idea es lo constituirse como cooperativa, si la cosa va bien. Eso es, poco a poco. Sí, sí. Decíamos, hacía falta apoyo, hacía falta dinero para lanzar la idea. Parece que ese dinero está cerquita de lograrse, por lo menos para empezar está. Contanos un poquito cómo ha ido esa campaña que habéis lanzado ahí en Goteo para conseguir dinero. Y bueno, cómo la gente puede participar, qué se lleva por participar la gente. Contanos un poco. Pues la verdad es que el inicio fue meteórico, ¿eh? Porque en una o dos semanas ya habíamos llegado al mínimo. Los 4.000 euros que pedíamos, eso fue como... Y ahora ya me parece que está en 6.000 o 7.000 euros, ¿no? Sí, se puso un mínimo de 4.000 y un máximo de 8.000. Porque la autoclave pues cuesta alrededor de 10.000 euros, sí, algo así. Entonces la gente se mete y tienes pues poner diferentes cantidades de dinero y depende del dinero que pongas, pues a cambio pues puede ser un delantal con el logotipo de Masquillu, un libro de recetas, de conservas, un itinerario didáctico por las huertas de los integrantes de la asociación. ¿Qué más cosas? Luego también, o sea, según va como por recompensas, ¿no? Según cuánto dinero se mete. Sí, lo más dinero me hace que es como un año de ser socio de la conservera, ¿no? Que luego tiene descuentos y eso, a la hora de llevar ahí uno mismo las conservas. Porque también por eso os quería preguntar, ¿qué gente habéis dicho quiénes formáis parte ahora mismo de la asociación? Pero no sé si se puede entrar como socio, si se puede entrar como, pues eso, como alguien que en un momento dado tiene descuentos por recibir las conservas, no sé cómo se puede participar del proyecto, además de, pues eso, metiendo dinero ahí en Goteo. Pues lo de formar parte, en principio es una cosa que tenemos que debatir, porque al final hemos empezado unos cuantos, hemos hecho todo el trabajo y hemos estado en todo el proceso y ahora tendríamos que debatir si la gente quiere entrar a formar parte, ¿no? Pues, hombre, o sea, la posibilidad de ir a hacer uno mismo las conservas, eso, o sea, eso está abierto. La cuestión es eso, o sea, ¿qué figuras hay aparte del que va un día a hacer sus verduras? O sea, si luego hay, por ejemplo, la posibilidad de hacerse un año socio o ya, o sea, lo que es en el grupo nuclear, eso ya de momento está ahí y eso ya veremos. O sea, los, pues a decirlo, los fundadores, ¿eh? O sea, eso de momento está así como ya más o menos cerrado y luego, o sea, que va a ser un espacio abierto para que vaya quien quiera a hacer sus tomates o a hacer las vainas o lo que quiera, vamos, de la huerta. Luego, aparte de Goteo, decir también que hemos hecho una especie de bono lagunchas para esa gente que no quiere aportar en Goteo, pues por lo que sea, porque no quiere meterse en internet o porque no quiere porque les caen mal, sin más, vamos. Sí. Entonces, que también hay. Eso es para esa gente que quiera aportar directamente a nosotros, pues. Y luego que también estamos recibiendo un montón de emails de gente que pues que no puede aportar económicamente porque no tiene, porque no quiere y que quiere venir a ayudar o pues también estamos abiertos a todo ese tipo de gente que quiere ayudarnos de una manera o de otra. Decíamos la inauguración este sábado, no sé si viene este sábado o luego también durante, bueno, de aquí en adelante la gente puede acercarse por allá, pasar, a conocer. A poder... Sí, sí. Sí, sí. Siempre tendrá un horario de apertura que todavía creo que no lo tenemos especificado. Pero bueno, eso será, o sea, será público. Y luego también se organizarán pues talleres pues para las escuelas de alrededor y también algunos talleres para gente que quiera aprender pues cómo se hacen las conservas o cómo... O sea, la idea es también hacer un espacio también didáctico. No solo... Sí, y aprovechar también que las huertas de alrededor, de Ceverio, para ir allí y ver y aprender de la huerta. Porque unas cosas hay que tener para conservar, para embotar, hay que tener producto, producción, claro. Entonces no sé si, me imagino, depende cómo vaya, con lo que los fundadores producen o la gente que estáis en la conservera, igual no llega para la conserva. No sé cómo tenéis pensado luego, pues eso, pues surtir la conservera. Eso es, pues esperemos que venga gente a hacer sus conservas, porque es verdad que también, y la huerta depende del año y depende de la... De la producción como salga, pues puede ser que algunos años nos quedemos cortos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros esperemos que la gente de la zona, que hasta ahora está llevando las conservas para hacer a Jaquío o no a otros sitios, pues que venga, claro. Masquillu, ¿no? Y sí, o sea, tanto productores más o menos profesionales que se dedican a ello, ¿no? Como gente así que lo hace por pues, los jubilados que tienen la huerta por esto, pero al final yo creo que en esa zona, en esa comarca de Arratia, Nervión, yo creo que hay muchas huertas, y o sea que igual supongo que tendrá que hacerse la costumbre de ir ahí, porque al principio pues igual la gente le da un poco de reparo, Pero yo creo que para eso no va a haber problema. Okay. Hablando de posibles problemas y por mirar más allá de la inauguración, hablábamos antes, escuchamos esa canción del Progreso y de la gente que trabajaba cantando y eso, claro, una iniciativa de estas, si va bien, si empieza a vender botes y más botes y resulta que vendes más y puedes vender más y al final, claro, ¿dónde está el límite o con qué mentalidad se monta un proyecto así que en un momento dado pues puede acabar, pues por poner un ejemplo, pues vendiendo con Somar Senerowski, por deciros una cosa? No sé cómo planteáis todo lo que tiene que ver con, bueno, con el negocio, con el dinero y con esta iniciativa, con vuestra conservera. Hombre, lo vemos más como una herramienta, ¿no? No como un negocio. Vemos que sirva para la gente para votar y sacar el dinero para seguir adelante, ¿no? Con la conservera. Sí. Pero bueno, lo de producir y producir y producir no va a ser posible porque simplemente viendo nuestra autoclave, que es la más pequeña que hay en el mercado. Se hace un confront más grande. Cuidado. Hombre, yo lo veo, por nuestra filosofía y nuestra manera de trabajar y de asociacionismo, pues no veo que lleguemos a ese punto, sí, ¿no? O sea, al principio también, eso también está ahí, o sea, que tenemos que trabajarlo, pero la idea es que los beneficios, si en algún momento salen beneficios de la conservera, o sea, que sea para, se invierta en proyectos así cooperativos o en proyectos colectivos, ¿no? O sea, que, y luego cada uno de los grupos que está metido en la conservera, pues tiene su trabajo propio, o sea que... El planteamiento del grupo nosotros en concreto pues eso, es ir desarrollando una economía que no esté bajo la lógica del mercado, o sea que cada uno también tiene su trabajo ya. Vamos, que se puede seguir cantando mientras se hace las conservas. Exactamente. Sí. Que no estemos obligados siempre a vender nuestro producto, ¿no? O sea que también desarrollemos un tejido económico en el cual nos demos el Carrequineman, ¿cómo es? Nos demos mutuamente, ¿no? Es. Y no tengamos que depender siempre de la producción de mercancías. Eso es nuestro planteamiento del grupo del que vengo yo, claro. Entre los planteamientos del grupo fundador de la conservera también está el de recuperar y dignificar los conocimientos del caserío, que se dice fácil, pero por ejemplo, lo primero que os iba a preguntar, ¿cómo ven la gente los baserritarras de toda la vida? ¿Cómo ven, pues eso, a unos pipiolos allí de repente que se ponen a ver, no sé, cómo es esa relación, ese choque entre el caserío de toda la vida, el baserritar de toda la vida, y la gente más joven que de repente pues va con ideas de agroecología, que va con la idea de soberanía alimentaria, claro, se acerca a un caserío que lleva allí pues toda la vida? Pues hay de todo. Sí. Yo creo que hay gente que nos ve como un poco así, por decir, estos hippies que vienen de la ciudad, satélites. Aquí. No tiene mucha idea, otros que nos ven con buenos ojos, no sé, es... Sí. Es un tema complicado. También depende, o sea, que en el mundo del casillo también hay actitudes, ¿no? Sí. O sea, que hay mucha gente que es consciente que aunque usemos un nombre seguramente rocambolesco como la soberanía alimentaria, para ellos es algo completamente natural. O sea, claro. Que algo que ahora no tanto, pero en su juventud han conocido. O sea, que el comer con lo que producían directamente ellos, ¿no? Lo que pasa es que no lo han llamado así. Claro, o la agroecología o la agricultura ecológica, pues esos términos son términos exactamente que vienen de un ámbito urbano, pero también depende de la actitud de la persona. O sea, si... Depende cómo te acerques a la gente y cómo trates a la gente. El ámbito del caserío tiene gente mayor que está muy interesada en ese tipo de cuestiones porque... O sea, ven cómo es una especie de reconocimiento a lo que ellos han hecho desde pequeño y que durante años se ha despreciado, ¿no? Hablando de esos caseríos, no sé si, bueno, de la gente que estáis detrás de la conservera, si sois gente que habéis vivido en caserío, habéis tenido familia caserío, o sois gente que en un momento dado, pues eso, si os cruzó el cable y decidisteis que había que irse para el campo, para la huerta, para producir, no sé qué tipo de gente estáis ahí en... Porque eso, gente hay, joven hay un sí, poco, ¿no? Sí, todos somos jóvenes. Hay un poco de todo. Hay gente que ha sido de ciudad y se ha ido al Baserri, o sea, de mayor o de mayor joven, entre comillas. Y hay gente que es de Baserri de toda la vida, ¿no? Sí, eso es. O sea que... Yo creo que los menos son de Baserri de toda la vida, pero... Pero hay un poco de todo. Y bueno, también desde Basortu se hizo un vídeo con toda la gente de Basarritarra sobre las semillas de Ceverio y que ha habido acercamiento con la gente de caserío, vamos. Y hablábamos de los conocimientos esos de los caseríos que se están perdiendo, o que bueno, o que no se conocen, y no sé cómo se consigue que a uno le cuenten, o bueno, cómo se consigue saber pues todo o parte de lo que esos baserritarras saben. Yo he hecho una tesis doctoral sobre eso, sobre etnobotánica, o sea que en concreto las cuestiones de las conservas no, pero la he hecho justo en la zona de Arratia, ¿no? O sea que me he dedicado los últimos 5 años a preguntar a las aitites y a las amamas, pues antiguamente, que, sobre todo qué plantas medicinales usaban y qué alimentos consumían, más cuando estaban trabajando en el monte, así, pero... ¿Y cómo te reciben? La gente mayor, depende cómo haya vestido. Si voy como hoy elegante, pues bien, si no... No, pero luego también es importante, cuando vas a hablar con alguien mayor, primero ir en nombre de alguien que conoce él, no va a aparecer ahí de repente, ¿no? Y luego también saber comunicar lo que quieres decirle en su registro, ¿no? Usa una serie de palabras, una serie de conceptos que... Sí, porque tesis doctoral no le puedes decir. Claro, claro, claro. Vamos, digo yo. Sí, y luego a la hora de recibirte, pues por ejemplo, o sea, cuando hacía las entrevistas en torno a la salud, ¿no? A las enfermedades, pues una serie de nombres que ya hoy en día no se usa, pero que tú, pues es como Saldarrak, o que son, ¿cómo se dice en castellano? Como diviesos, ¿no? Es una palabra que hoy en día no se usa, y si, cuando te refieres a una persona mayor con esa palabra, dices, este algo sabe, ¿no?, de la vida de antes. Pues con la huerta parecido, ¿no? Pues le preguntas una serie de... Sobre todo para que la persona esa sepa que tú manejas más o menos el tema y que estás en su misma frecuencia, ¿no? O sea que es un poco tener un poco de técnica y saber también comunicar, pero bueno, no es tan complicado ir a hablar con la gente mayor, ¿eh? O sea que luego también, en el caso de Ceverio, pues también si vas a hablar en euskera, hablar en el euskera que hablan ellos también, porque como vayas a hablar en batúa, pues te responden en castellano, porque no lo entienden y no... A mí me pasa eso, cuando llega el gorre, claro, con las vecinas del barrio, pues no nos podíamos comunicar, porque claro, yo les hablaba en mi euskera y ellos me contestaban en castellano, me diciendo, ¿esta qué idioma me está hablando? Uh-huh. Eso sí es importante, el idioma. Sí. O sea que yo creo que es una cuestión de actitud, de saber preguntar, de hacer preguntas, o sea, de entablar una conversación, no ir como si fueras con una encuesta y a decirle, bueno, ¿tú pones tomates, sí o no? ¿Tú pones alubias? ¿Qué alubias? Y una cosa de la que se quejan mucho algunos facilitadores es de la gente que va a enseñarles a ellos también, claro, que hay mucha gente también que llega por allí y a la segunda pregunta, a la tercera ya le está enseñando cómo... Sí, sobre todo eso también, o sea... Hay que cuidar, porque no, vamos, el que nos tiene que enseñar son ellos. Hay que estar dispuestos a aprender. Hablábamos de los conocimientos que se están perdiendo de los caseríos. No sé si tú, con este trabajo que has hecho, si hay esa urgencia de que, bueno, de que hay que apostar por esos conocimientos porque se van a perder, que en una generación se van y ya no hay manera de recuperarlos. Sí, o sea... Lo que es cierto es que prácticamente la generación que más ha sabido de eso ya está prácticamente... Bajo tierra. Sí, o sea que yo cuando hice la tesis hace 5 o 6 años, que empecé ya a hacer la generación que había nacido en los años 20, años 30, que habían conocido de alguna manera la posguerra, pues la posguerra fue dura, pero fue una forma como de reapropiación del campo, de una serie de, claro, como todas las estructuras de mercado se habían venido abajo, ¿no? Pues hubo una época de 10, 20 años que la gente pues como que volvió a un sistema autárquico, ¿no? De producirse, se plantaba trigo, se hacía el pan en casa, o sea que, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, esa gente que ahora tiene ya 80 años es la que yo he comprobado que más sabe de ese tipo de cosas que hoy denominamos como soberanía alimentaria o agroecología. Entonces, esa gente sí que está ya bastante cascada. Lo que pasa es que hay algo de conocimiento se ha transmitido y hay gente que aún conserva semillas antiguas, pues de maíz, de puerros, de tomate, o sea que también es... Yo creo que gran parte se ha perdido, pero hay una serie todavía de conocimientos y de cultura material campesina que todavía está en disposición de recuperarse, claro. O sea que nunca está de más ponerse a investigar en lo antiguo, pero también yo creo que es interesante también innovar nosotros con cosas. Pues, por ejemplo, si yo tengo un amigo en Madrid y me dice, mira, toma esta semilla, pues la planto y si sale bien, pues... O sea, uy, que también... ya empezamos mal, ya estamos innovando. O sea que... Sí, son otros tiempos también, ¿no? Bueno, hay que... a mí un señor mayor siempre me decía que la fruta de los árboles, o sea, todos los años sale una fruta nueva, ¿eh? O sea que las cosas que vengan nuevas van a venir seguro. Lo que decía, eso sí, que cuanto más vieja sea la rama del árbol, la fruta también va a salir más fuerte, ¿no? O sea que, como hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Que si no una fruta nueva al año, obviamente no comemos manzanas. Pero lo que es cierto es que las mejores frutas salen de las ramas más viejas. Eso también. O sea que como hay que buscar ese equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. Bueno, pues el sábado arranca este árbol, a ver qué tal va. Bueno, vamos a animar a la gente, vamos a contar un poquito, pues eso, a qué hora va a ser el sábado, si se puede ir por allí, cómo se va, y sobre todo también, pues que todavía la gente puede aportar dinero al proyecto a través de, bueno, cuéntanos un poquito cómo se puede aportar dinero y también, pues eso, el sábado quien quiera, cómo puede acercarse hasta allá para estar en esa fiesta de inauguración. Pues lo dicho, hasta el 14 de junio hay posibilidad de entrar en Goteo, goteo.org, y si no, mediante los bonos lagunchas. Y nuestro contacto es Masquillu Conservac, ¿cómo se llama? Arroba, ¿no? Arroba gmail.com. Y la inauguración... Masquillu con una L, ¿eh? Masquillu. Masquillu Conservac. Se dice Masquillu, pero se escribe Masquillu. Claro, decimos todo con K también, claro. Sí, con K. Masquillu Conservac. Con K, terminado en K, gmail.com. En euskera el correo. Eso es. Y la inauguración pues va a ser el sábado, día 6, a las 6, sobre las 6 de la tarde, y en el barrio de Ermita Barri, ahí estaremos, pues habrá visita guiada, música, unos pinchitos para comer y... ¿Y las primeras conservas para cuándo se esperan? ¿Cuándo vamos a poder probar ya las primeras conservas? ¿Se sabe o hay una idea de para cuándo puede ser la primera conserva? Cuando todavía empecemos a tener cosecha. En junio ya habrá alguna cosa para hacer. Claro, ahora en la huerta justo es el momento en que todo está, todo está plantado, pero no hay nada para coger. Entonces, en cuanto la huerta empiece a dar, ahí... las primeras conservas. Vale, pues mucho trabajo por delante. Porque sí. La huerta, eso sí, dirán los mayores que, ¿no? Es grave, mucho trabajo. Sí. Y también huerta, es diferente la forma de trabajar la huerta antiguamente que ahora. Sí. Hombre. Hombre, la dureza de antes no la sufrimos hoy en día. O sea, trabajar la huerta sí, pero cantando y sin sufrir mucho a poder ser, ¿no? Sí. No, pero antes ya se cantaba también, ¿eh? Sí, eso seguro, sí, pero. Sí. Pero bueno, no, la vida de antes no era la que es ahora. No. Bueno, pues nada, pues ahí hay que esa cita el sábado a las 6 y bueno, mucha suerte con el proyecto y eso, que vaya bien y que bueno, que de este salgan más ramas. Eso es. Vale, un saludo y gracias por haber venido hasta acá. Agur, sí, chao. Es que recasco. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. De jaulas y volando despedimos este Mar de Fueguitos. Nos vamos hasta Mondragón. Allí en el año 1825 se construyó un balneario que hoy alberga al Hospital Psiquiátrico de Santa Águeda. En ese hospital psiquiátrico, en el muro de ese hospital psiquiátrico, ha construido Joseba Sarrionandía esta canción o la letra de esta historia, El muro del manicomio, un paseo alrededor de ese hospital, de ese manicomio, fijándose en ese muro. Los del otro lado gesticulan para que nos acerquemos y nos hacen la terrible pregunta, dicen en esta canción. ¿Cuál es aquí el manicomio, nuestro lado o la parte de ustedes? Solo checó a Resia. Con este muro del manicomio volando, escapando, despedimos este Mar de Fueguitos. En mardefueguitos.info ya sabéis todos los audios y más de esta aventura, de este sueño que tratamos de construir cada día y sonar y soñar aquí. En la 97, cada semana. Regresamos la próxima con más historias, con más fueguitos. Agur.